presentar a un cantante que no hemos coronado como el rey de la puntualidad. A un cantante que no hemos coronado como el rey de la puntualidad. Ya no quiero la señal que el hombre por fin llegó. Oh,